DJ Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola amigos, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy prometo subirles toda la adrenalina sin que puedan controlarla, así como lo hemos hecho todas las noches que ustedes nos escuchan aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, y también pueden escucharnos en sus tabletas, en sus smartphones por esta aplicación de TuneIn. No dejen de escucharnos, y a todos los que nos escuchan ahorita en vivo en diferentes establecimientos, en La Condesa, en Polanco, en Bosques de las Lomas, en Satélite y muchos otros lugares donde ya nos están escuchando en este momento, donde nos están sintonizando, les agradezco que sigan este programa de radio de pura música de los 70s, de los 80s, continua, como a todos ustedes les gusta. Pura música continua que solamente va a prender todos los sentidos de ustedes de una manera como a todos ustedes les gusta. Realmente activen su adrenalina aquí en 70s and 80s The Mix. Y en este momento comenzamos. We'll be right back.

exactly at. I am a few yards away from Starlight Diver Junction. You know Starlight Diver Junction. And talk like it's supermarket. Get you anything you can get. My girl shopping on leather too. All kinds of things to make the stew. If you think that is true, DJ Joe, 70s and 80s, the mix. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar con un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, en la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. Me Feel so right, crazy disco, that's crazy disco music.

Este remix fue de Jessica Williams, Queen of Fools. Así es, una chica que nació en 1948, un 17 de marzo, y quien a los 4 años ya tocaba el piano y el órgano, y a los 7 años empezó a tocar jazz. Impresionante, ¿verdad? Qué bueno que les haya gustado esta canción, este remix, como todos los sábados que hemos hecho esta sección de remixes. Y me agradaría mucho saber de todos ustedes. Escriban a www.eliteespacios.mx/radio y ahí van a encontrar una liga de los programas que tenemos hasta la fecha. Continuamos.